Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, todos, todas, todes. Vamos a comenzar el curso de Derecho Internacional Privado. Estamos en la unidad número 8. Y nos quedamos en esta lámina, ¿no? ¿Tienen derecho los extranjeros que ingresaron irregularmente al país a abandonarlo? Pues, si entraron irregularmente, no solo tienen el derecho, sino la obligación, si el Estado mexicano les hace un procedimiento para que dejen el país. ¿Aquellos extranjeros a quienes se les ordena abandonar el país pueden volver? Sí, sí pueden volver. Vamos a ver algunos detalles. Vamos a hablar del retorno asistido. El retorno asistido y la deportación de los extranjeros que se encuentran irregularmente en territorio nacional. Ahora, con la nueva ley, pues ya no tenemos deportación, es el mismo acto, es la misma consecuencia, es la forma en que se hace abandonar del territorio mexicano a los extranjeros. Antes le llamábamos simple y llanamente deportación, se les deportaba y ahora los retornamos asistidamente. Bueno, ¿qué es el retorno asistido? Es el procedimiento por el que el Instituto Nacional de Migración hace abandonar el territorio nacional a un extranjero, remitiéndolo a su país de origen o de su residencia habitual. Vamos a suponer que un guatemalteco ingresa irregularmente a México. El Estado mexicano se da cuenta y realiza un procedimiento de retorno asistido, entonces lo puede... pues le puede hacer abandonar el territorio nacional. O puede ser que, no sé, un venezolano, un nicaragüense, un cubano que ingresó por Guatemala, pues también se le puede retornar de forma asistida. O sea, no tiene que ser necesariamente guatemalteco, es extranjero en general que haya ingresado de forma irregular a México. Eso es el retorno asistido. Repito, es el procedimiento por el que el Instituto Nacional de Migración hace abandonar el territorio nacional a un extranjero, remitiéndolo a su país de origen o de su residencia habitual. Puede ser que sea un extranjero, un nicaragüense que resida en Guatemala, un cubano que resida en Guatemala, en fin, etcétera. El retorno, en el retorno asistido caben perfectamente la deportación y la expulsión. O sea, dentro del retorno asistido o relacionado al retorno asistido, tenemos también la deportación y la expulsión. El retorno asistido es un derecho de los extranjeros y un deber del Estado. ¿Por qué es un derecho? Pues no es lo mismo que te hagan abandonar el país a que te asistan en tu retorno, ¿no? En el retorno que a ese extranjero a su lugar de origen. A personas vulnerables se les aplica de oficio el derecho de retorno asistido. O sea que si son niños, si son ancianos, si son mujeres embarazadas, adultos mayores, discapacitados, indígenas, víctimas de delito y testigos, pues tienen ese derecho de oficio, se les concede de oficio ese derecho. ¿Cuál derecho? El derecho al retorno asistido. A personas vulnerables, repito, se les aplica este derecho de retorno asistido, se les aplica de oficio. A los demás se les concede a petición de parte, o sea, todos los que no sean grupos vulnerables. ¿Cuáles son las personas vulnerables de acuerdo a la ley de migración? pues niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Dice la doctrina al respecto de este grupo de personas vulnerables: mientras se define su situación, se les envía a la institución que corresponda del Sistema Nacional para Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, donde se les ubicará en un lugar reservado a menores, ya que no se les debe mezclar con adultos. Debe informarse al consulado correspondiente, se les ofrece la legal estancia o retorno asistido, sujeto a la decisión de los padres, la oferta de legal estancia se ofrecen en ausencia de los padres. Vamos a suponer que en una caravana vienen niños, niñas y adolescentes no acompañados. No acompañados sería bajo la supervisión de adultos, que regularmente son los padres, ¿no? Un padre o la madre, algún familiar. Pero bueno, si no tienen, si son no acompañados o menores no acompañados, pues a esos menores que ingresaron irregularmente a México, como son menores de edad, son un grupo vulnerable, pues el DIF debe hacerse cargo de ellos para no mezclar a esos menores con adultos. Debe informarse al consulado correspondiente. Si son menores guatemaltecos, pues al consulado guatemalteco. Si son menores nicaragüenses, pues al consulado nicaragüense, etcétera. Se les ofrece la legal estancia o el retorno asistido, o sea que como son personas vulnerables, niños, niñas, adolescentes, migrantes no acompañados, también se les puede ofrecer la legal estancia. O sea, lo uno o lo otro, ¿no? La permanecer en México o retornar asistidamente. Está este ofrecimiento está sujeto a la decisión de los padres o quienes ejercen la, pues sí, los padres, ¿no? O quienes ejercen la patria potestad. Y pues ahí la dificultad es que como son no acompañados, ¿cuál sería la forma de contactar a los padres, ¿no? La oferta de legal estancia se ofrece en ausencia de los padres, es decir, que si no hay forma, no hay manera de contactar a los padres, pues a estos menores no acompañados que ingresan irregularmente a México, se les ofrece la legal estancia en México. O sea, es preferible que permanezcan en México que retornarlos asistidamente si no hay forma de tener contacto con los padres. Otro grupo de personas vulnerables son mujeres embarazadas, adultos mayores, discapacitados, indígenas, víctimas de delito y testigos. Dice la doctrina sobre este segundo grupo de personas vulnerables. Una vez determinada la situación vulnerable, o sea, si la mujer está embarazada, si son adultos mayores, etcétera, también a estos extranjeros, además de los niños, niñas, adolescentes y migrantes, migrantes no acompañados, también a estos extranjeros se les ofrecerá el retorno asistido o la regularización de su estancia, siempre que cumplan con los requisitos legales. En el supuesto de extranjeros indocumentados, una vez detenidos, se les llevará a una estación migratoria en la que se les deberá dar alimento y un trato digno. Cuando se resuelva su situación, se les regresará a su lugar de origen o podrán quedarse en el país previo cumplimiento de los requisitos de ley. O sea que si es una mujer que está embarazada, ingresó irregularmente a México, pues tiene estos beneficios por el hecho de ser un grupo vulnerable, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Repito, ¿no? Se le ofrecerá el retorno asistido. Si es una mujer embarazada, digamos guatemalteca, pues retornarla asistidamente a Guatemala. O la regularización de su estancia, se le podría dar esa oferta también a una mujer embarazada, siempre que cumpla con los requisitos legales. Tal vez entró de forma irregular a México, pero pues tal vez pueda cumplir con los requisitos de su legal estancia en México. En el supuesto de extranjeros indocumentados, este término de indocumentado es criticado por la doctrina de los derechos humanos. Todos tenemos documentos, todos, o sea, no hay persona indocumentada, ¿no? En el supuesto de extranjeros indocumentados, dice la doctora Mancilla, una vez detenidos se les llevará a una estación migratoria en la que se les deberá dar alimento y un trato digno. Cuando se resuelva su situación, se les regresará a su lugar de origen o podrán quedarse en el país previo cumplimiento de los requisitos de ley. O sea que lo mismo que una mujer embarazada, un adulto mayor también tendría la posibilidad de permanecer en México, un discapacitado tendría la posibilidad de permanecer en México, un indígena tendría la posibilidad de permanecer en México, así como víctimas de delito y testigos. ¿Por qué se les da este beneficio? Pues por tratarse de personas vulnerables. Pueden tener, repito, el beneficio de permanecer en México, aunque, como ven ahí en la lámina, deben cumplir con los requisitos de ley. Aquellos extranjeros a quienes se les ordena abandonar el país pueden volver. O si se le retorna asistidamente a algún grupo vulnerable, ¿será que ya no pueda volver a México? ¿O si podrá volver a México? O tal vez no de algún grupo vulnerable, quizás algún adulto, ¿no? Que se le ordena, pues que se le hace abandonar México. La pregunta sería si puede volver o las sanciones que ya no pueda entrar más a México, ¿no? Si es que ingresó de forma irregular. Vamos a ver. Vamos a hablar ahora de la deportación. Es parecido al retorno asistido, pero bueno, el retorno asistido es la misma consecuencia. La consecuencia es hacer abandonar a un extranjero el territorio mexicano. Pero vamos a ver las características de la llamada deportación. En la Ley General de Población, que se reformaron varios de los artículos. A ver, en el chat, antes de continuar, nos dice Brenda, yo opino que sí puede volver, solo que podrá volver solo durante el tiempo de la, no podrá volver solo durante el tiempo de la sanción. Si el retorno asistido incluyese una indicación de que no puede volver en determinado tiempo, pues debería cumplir con ese determinado tiempo, ¿no? Pero bueno, el punto es que el hecho de entrar irregularmente a México no implica necesariamente que no pueda volver un extranjero a territorio nacional. Entonces sí, sí es correcto lo que dice Brenda. Y faltaría ver el tipo de sanción que implique el retorno asistido, la deportación o la expulsión, ¿no? Bueno, volvemos a la lámina. Entonces vamos a hablar de la deportación. El clásico te vas, ¿no? O sea, te vas de mi casa. O sea, hablando coloquialmente. Definición doctrinal de la deportación. ¿La deportación qué es? Pues es un acto de autoridad, ¿no? Es un acto de autoridad del Estado mexicano. Mediante este acto de autoridad se ordena a un extranjero abandonar territorio mexicano por carecer del documento migratorio que autorice su legal estancia. Una visa pues, puede venir de turista, puede venir, en fin. Ya vimos los tipos de calidades en los que puede ingresar a México. Continuando con la definición doctrinal de deportación, ¿no? Entonces es un acto de autoridad mediante el cual se ordena a un extranjero abandonar el país por carecer del documento migratorio que autorice su legal estancia, por haberse vencido el tiempo de permanencia legal en el país o por violar disposiciones sanitarias. Digamos que entró regularmente a México como turista, tenía la posibilidad de permanecer en México 180 días, pues al 181 días, si no renovó su legal estancia, pues ya está irregularmente en México. Entonces al día 181 el Estado mexicano le puede ordenar a ese extranjero su retorno, ¿no? A su país de origen o su país de residencia. O puede ser que violente disposiciones de carácter sanitario, ¿no? Vamos a ver de qué se trata, cuáles son las causales en un momento para la deportación. ¿Qué naturaleza jurídica tiene la deportación? Pues es una sanción. Es una sanción porque se origina en un acto ilegal del extranjero. Repito el ejemplo, tal vez un extranjero o extranjera ingresó como turista a México y con un permiso de permanecer en México legalmente de 180 días, pues al día 181 ya y no renovó su legal estancia, pues ya está de forma irregular en México. Entonces el Estado mexicano, si se da cuenta de ello, pues puede ordenar en forma de sanción, puede ordenar a ese extranjero que ingresó regularmente y se volvió irregular su estancia, pues el Estado mexicano le puede ordenar su salida de México. La deportación no impide volver a México, no impide regresar. La deportación no implica la prohibición de regresar en una futura ocasión. La orden de deportación debe estar fundada y debe estar motivada. ¿Cuáles son las causales de la deportación? Y tenemos en el artículo 144 de la Ley de Migración dichas causales. Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que... Aquí, extranjero presentado, ¿qué significa? Pues que el Estado mexicano se dio cuenta que ingresó irregularmente a México y lo presentó, ¿no?, a un lugar de, iba a decir confinamiento, pero un espacio migratorio, ¿no? Vamos a llamarlo así, olvidé el nombre del término, pero bueno, son esos lugares en que se le pueden presentar a los extranjeros que ingresaron irregularmente a México. Bueno, repito, artículo 144 de la Ley de Migración: será deportado del territorio nacional extranjero presentado que, y tenemos aquí seis fracciones, ¿no? Vamos con la fracción primera. Se haya internado al país sin la documentación requerida, por ejemplo una visa turista, o por un lugar no autorizado, o sea que si ingresó por Guatemala, supongamos, no pasó por los filtros, ¿no?, migratorios del Estado mexicano, pasó por otro lugar. Es decir, ingresó a México por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas. O en el aeropuerto, ¿no?, aunque es más difícil en el aeropuerto, pero digamos que en el aeropuerto pues logró burlar, ¿no?, los filtros migratorios, ¿no?, tal vez por vías de corrupción haya logrado pues evadir, ¿no?, el filtro migratorio mexicano. Pues bueno, esa es la primera causal para poder ser sujeto a una sanción de deportación. Repito, que el extranjero se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas. Segunda causal para la deportación: será deportado al territorio nacional el extranjero presentado que, habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el acuerdo de readmisión, aun y cuando haya obtenido una condición de estancia. Esto implica que la sanción de deportación incluye pues la necesidad de ser readmitido. O sea, el Estado mexicano debe acordar la readmisión de un extranjero o extranjera que ha sido deportado o deportado. Tal vez ese extranjero logró obtener una condición de estancia en México, pero no tiene un acuerdo de readmisión, ¿no? Tercera causal de deportación. Se ostente como mexicano ante el Instituto Nacional de Migración sin ser mexicano, ¿no? Sin ser mexicano o mexicana. Es decir, intentar burlar a las autoridades mexicanas haciéndose pasar por mexicano o mexicana. Cuarta causal. Se ostente con... Eso ya lo acabamos de analizar. La cuarta es estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o porque sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública. Aquí en este apartado, en la fracción cuarta del artículo 144, se me ocurre los ejemplos de los nazis que lograron evadir los juicios que se realizaron posteriores a al final de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ellos de fama mundial. Klaus Barbie, por ejemplo, es uno de ellos. Digamos que algún, no sé, algún nazi, bueno, ahora ya, porque estamos en 2000, en el siglo XXI, ¿no? Estamos en el siglo XXI. Los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, pues, son cada vez menos. Por el tiempo que ha pasado, ¿no? Es por una razón natural. Pero digamos que un extranjero es un presunto genocida y viene a México, ¿no? Pues aquí hay una causal para su deportación. O es o porque sus antecedentes, sea que tenga antecedentes en México o tenga antecedentes en el extranjero, pueda comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública. En este momento no se me ocurre un ejemplo que extranjero pudiese hoy, siglo XXI, comprometer la seguridad de México, ¿no? La seguridad nacional de México, la seguridad pública. No sé, tal vez supongamos que pierda la guerra Rusia y Vladimir Putin planee exiliarse en México, ¿no? Digo, o sea, no creo que esté perdiendo la guerra Rusia, pero no sé si le esté ganando, pero por lo menos al parecer no la está perdiendo. Pero pues podría comprometer la seguridad mexicana en el sentido de que podría comprometer las relaciones con los Estados Unidos. Sin embargo, pues si eso llegase a ocurrir, pues México es un país soberano, ¿no? Perfectamente podría otorgarle el asilo. O un caso que sí se ha comentado en prensa. En prensa se comentó, pues, el gobierno mexicano ofreció el asilo a Julian Assange, que está preso en Inglaterra, está sufriendo tortura en Inglaterra, está preso en Inglaterra por falsos delitos, por un juicio falso, no hay el debido proceso, no hay pruebas de las acusaciones que se le hace, y pues el Reino Unido, como digamos que está presto a atender los intereses de Estados Unidos, pues lo tiene en prisión allá en el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido lo mantiene preso. Pues si México le ofreció públicamente el asilo a Julian Assange, sería muy bueno que viniese a México, ¿no? Como asilado político. Eso podría comprometer la relación con Estados Unidos. Pues México ofreció garantías para que no se afectara la seguridad de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el delito de Julian Assange? Mártir de la libertad de expresión, de la libertad de información, pues haber hecho públicos los crímenes que cometieron los estadounidenses en Irak, ¿no? Cuando fue la intervención ilegal de Estados Unidos a Irak. A ver, en el chat, de forma directa me comenta Carlos, ¿podría aplicar el caso de Florence Cassé? Bueno, ella estuvo presa en México varios años, acusada de secuestro, de ser secuestradora, pero pues como sufrió la forma en que fue detenida, no sé si conocen el caso, es decir, a ella la detienen un día y durante la madrugada de ese día, o la mañana de ese día, se hizo un montaje televisivo, ¿no?, en el que participó Carlos Loret de Mola y Televisa, ¿no?, que estaba en ese entonces Loret de Mola trabajando en Televisa. Y pues no fue pulcra pues la forma en que fue detenida Florence Cassé, y fue un caso que llevó mucho tiempo en el gobierno de Felipe Calderón. Pues casi se le consideró un tema de seguridad nacional, un tema de prestigio nacional mexicano, y entró en controversia con el presidente de entonces de Francia, Sarkozy, Nicolás Sarkozy, y pues por puro orgullo no permitía que Calderón, que tenía el control del Poder Judicial mediante amenazas, lo sabemos ahora por las declaraciones del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si no se enteraron, pues les invito a que vean la prensa, ¿no?, y revisen las declaraciones que hizo Arturo Saldívar. Pero pues bueno, ¿qué tal si vuelve a México Florence Cassé? Aunque fue liberada, no creo que ella tenga interés en volver a México. Aquí sufrió bastante, sufrió prisión, de acuerdo al caso, pues injusta, ¿no? Injustamente. Todavía sigue en prisión Israel Vallarta. Ya se le ofreció el indulto, pero él, tengo entendido que prefiere no aceptar el indulto porque sería tanto como admitir la culpabilidad. O sea, el indulto es, bueno, ya te perdono, sí, fuiste delincuente, pero te voy a perdonar. Y pues hay muchas complejidades procesales para que no pueda salir, de un tema muy complejo. Pero bueno, ¿qué tal si vuelve Florence Cassé a México? ¿Sería una amenaza a la seguridad nacional? Yo pienso que no. Sería una... ¿cómo dice el artículo? A ver... sí, que comprometa la seguridad nacional o la seguridad pública. Entonces, pues tal vez, ¿no?, si vuelve Florence Cassé, pueda comprometer. Yo pienso que no, en lo personal pienso que no. No se comprometería ni la seguridad nacional ni la seguridad pública. Porque, pues, si salió libre es precisamente porque no se comprobó su culpabilidad. Entonces, no es... aunque sí fue un tema bilateral México-Francia, en mi opinión no sería... no comprometería la seguridad mexicana. Pero bueno, ¿qué tal si es una secuestradora y tiene mucho poder y entonces pues podríamos todos considerar que sí, ¿no?, que podría, quizás pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública? O tal vez un narcotraficante renombrado, ¿qué tal si Pablo Escobar, ¿no?, si estuviese vivo, viniese a México a residir aquí? Pues tal vez sí, en ese caso sí podríamos hablar de que se compromete la seguridad nacional y sobre todo la seguridad pública. Bueno, quinta causal de deportación: será deportado al territorio nacional el extranjero presentado que, fracción quinta, proporciona información falsa o exhiba ante el Instituto Nacional de Migración documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que haya sido obtenida de forma fraudulenta. ¿Qué información falsa puede presentar? Pues un pasaporte falso, ¿no?, que exhiba documentación apócrifa. Tal vez es el pasaporte de alguien más y se alteró ese documento, ¿no? O tal vez obtuvo un ingreso legítimo a México, pero de forma fraudulenta, de forma, no sé, a través de la corrupción. pues es otra causal. Otra causal de deportación es que el extranjero haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué tal si hoy le ordena que abandone el territorio nacional y mañana continúa aquí en México, ¿no? Por decir algo. En todos estos, el instituto determinará el periodo durante el cual el extranjero deportado no deberá reingresar al país, conforme a lo establecido en el reglamento. Durante dicho periodo solo podrá ser readmitido por acuerdo expreso de la Secretaría de Gobernación, sería la Secretaría de Gobernación. En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los Estados Unidos mexicanos, o el extranjero, o en el extranjero, pudiera comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación será definitiva. Tengo entendido, de esto no estoy cierto lo que voy a decir, pero puede servir nada más para ilustrar este último párrafo del artículo 144, que cuando fue la intervención militar de Estados Unidos a Libia, una intervención militar ilegal, sin el aval de la ONU, pero bueno, intervención militar al fin, y que fue mediante crimen de guerra, fue asesinado Muammar Gaddafi, que era el líder, no presidía en esos momentos, no era el presidente de Libia, pero era el líder, ¿no? Fue el líder que fundó la República Popular de Libia, con la doctrina que publicó el llamado Libro Verde de Gaddafi. Pues bueno, hubo hijos que sobrevivieron, y en algún momento la prensa dijo que estaba en México, ¿no? Uno de ellos. Pues ahí, pues como Estados Unidos tenía gran interés en esa familia, intereses no muy santos, digamos, pues sí podría comprometer, ¿no?, la seguridad nacional mexicana. Puede ser ese un caso, ¿no? Pero bueno, también hay que decirlo, y lo repito, si México decide darle asilo, pues sería por razones de humanidad. Y es un país soberano, ¿no? Pero bueno, ahí está como causal de deportación, que pueda una persona, algún extranjero, que pueda comprometer la soberanía nacional. ¿Tienen derechos los deportados? Pues sí, sí tienen derechos. Se encuentran en el artículo 122 de la Ley de Migración. Tienen derechos a ser notificados del procedimiento de deportación. Tienen derecho a la protección consular de sus consulados, pues si es guatemalteco, el consulado de Guatemala, etc. Tienen derecho a avisar a sus familiares, o sea, hacer llamadas telefónicas. Tienen derecho a recibir información sobre el procedimiento de la deportación. O sea, preguntar pues, cómo va mi caso, qué va a pasar conmigo, etc. Tienen derecho a contar con un traductor si no hablan español. Tienen derecho a recibir asesoría legal. Pues son los derechos que mínimo debemos otorgar nosotros, si es que lo solicitamos nosotros a nuestros migrantes que están en Estados Unidos, ¿no? Recuerden que uno de los principios de la Ley de Migración es la reciprocidad, ¿no? La solidaridad, la reciprocidad, pero hay otro principio que ahora olvidé. A ver si me acuerdo. Bueno, voy a regresarme para... para recordar los principios, aquí están. La congruencia es al que me refería, ¿no? La congruencia. Garantía de reconocer y respetar los derechos que México reclama para sus nacionales. Entonces, si nosotros reclamamos derechos para nuestros nacionales en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos, pues debemos otorgarlos para los extranjeros que ingresan a México. La congruencia. Bueno, vamos a hablar ahora de... vamos a entrar a este otro tema relacionado también con los extranjeros en México. Es para la reflexión. ¿Existe hoy el destierro? ¿Se puede desterrar hoy a mexicanos? O sea, en la época de los griegos, por ejemplo, los griegos antiguos, y en Roma, pues cuando alguien tenía dificultades con el Estado griego o alguna de las polis griegas, Atenas, por ejemplo, ¿no? Se le podía desterrar, o sea, se le corría de su lugar natal, el lugar donde realizaba o tenía su actividad política, ciudadana, y se le desterraba, ¿no? Y la pregunta es si se puede desterrar hoy a mexicanos, como ocurría, ¿no?, en la época antigua. Y otra pregunta es si se puede expulsar a un mexicano de territorio nacional. Digo, extranjeros que ingresan de forma irregular a México, pues sí, ya vimos las causales para ser expulsado, para ser deportado, para ser retornado asistidamente. Pero a un mexicano se le puede expulsar del territorio nacional. Se puede ordenar a extranjeros que abandonen el país. Eso ya lo respondimos, ¿no? Y sí, sabemos que sí, sí se puede. ¿Alguien, quién dijo yo? ¿Se puede desterrar a mexicanos? Ustedes pueden ser desterrados. A ver, antes de continuar, levante su mano nomás para saber que andan por ahí. La mayoría. A ver, alguien en el chat. Ya, gracias, ya pueden bajar su mano. Dice María Luisa, no. No, pero aún se ve en la actualidad por persecuciones que las personas salen huyendo. Pues sí, o sea, una cosa es correcto, no se puede desterrar a mexicanos de México. Lo que ocurre es que pues hay mexicanos que pueden pues preferir, ¿no?, salir de México, y si tienen los medios, pues se van. Pueden pedir asilo en Estados Unidos, pueden pedir asilo en Canadá. Tal vez tengan problemas con cárteles del narcotráfico, en fin, por X motivos, ¿no? A ver, Josué, ¿quieres desagregar algo? No, profesor, es que es mi mano levantada. Ah, bien, bien, ok. O pues puede uno migrar, ¿no?, como mexicano, y buscar una mejor vida en Estados Unidos. Puede ser que la migración sea de forma regular o puede ser que sea de forma irregular. De forma regular, pues solicitando una visa de trabajo temporal. Hay visas de trabajo temporales en Estados Unidos, en Canadá. En Canadá, pues hay un programa, ¿no?, entiendo yo, que de trabajos temporales en Canadá. ¿Para hacer qué? Para. No sé si relacionado con la agricultura, ¿no? Pero bueno, eso no es destierro, eso es, no es obligar a un mexicano. O sea, el Estado mexicano no puede ordenarle, ¿no?, a un mexicano o mexicana que abandone el territorio nacional. Históricamente, cuando en la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, el general Lázaro Cárdenas, pues hubo una disputa política entre Lázaro Cárdenas, el general, y el general Plutarco Elías Calles, fundador del partido que gobernó México por poco más de 70 años. Y pues eso, en términos prácticos, fue casi un destierro, es decir, que a petición de Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles abandonó México y se fue al exilio. Se podría decir tal vez que forzoso, ¿no? A San Diego, se fue a vivir a California por un tiempo. De forma provocativa, cuando iba a tomar el avión, pues a sabiendas de que iba a haber periodistas, o sea, que había mucho interés en si iba a dejar México o no, Plutarco Elías Calles tenía un libro, el libro de Mein Kampf, Mi lucha, de Adolfo Hitler, Plutarco Elías Calles, y es una provocación. Puede ser que se entienda como un mensaje, ¿no?, político también, pero bueno, en fin. Pero no obstante, aunque eso ocurrió históricamente, o sea, que Lázaro Cárdenas le pidió amablemente, por así decir, a Plutarco Elías Calles que abandonase México, pues si Plutarco Elías Calles atendió la amable invitación, dicho irónicamente, pues eso podría ser un ejemplo de destierro, ¿no? Pero no es que jurídicamente tenga, eso es un caso de carácter político, ¿no? Pero no hay forma legal, no hay forma jurídica de desterrar a un mexicano. Y bueno, recientemente, pues expresidentes, pues prácticamente viven fuera de México, ¿no? O sea, Salinas vive fuera de México, Peña Nieto vive fuera de México, Calderón, bueno, vive en México, Zedillo vive fuera de México, ¿quién más? Bueno, la Amarilla murió, el resto de los expresidentes creo que ya murieron, ¿no? Salinas de Gortari, por ejemplo, acaba de obtener, mejor dicho, algunos dicen que adquirió, ¿no? Pero bueno, acaba de obtener la nacionalidad española por su origen sefardí. Pero bueno, en fin, en pocas palabras y en concreto, y en suma, podemos decir que no hay destierro. O sea, no se puede desterrar a un mexicano o una mexicana, o sea, jurídicamente hablando, ¿no? Y otra cosa es el aspecto político, ¿no? Y bueno, Salinas puede volver a México cuando guste, no tiene que vivir necesariamente fuera de México. Peña también, etcétera. Peña Nieto, ¿no? El expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Y se puede expulsar a un mexicano de territorio nacional? Pues no, tampoco. Ni se le puede desterrar, ni se le puede expulsar. Me refiero a jurídicamente hablando. A los extranjeros, sí. Bueno, vamos a hablar de la expulsión. En la antigüedad la expulsión era el destierro. Actualmente, dice la doctrina, el destierro no existe ya que un Estado no puede expulsar a un nacional. ¿Cuál es la definición doctrinal de la expulsión? La expulsión es también un acto de imperium, dice la doctora Mancilla, de quien ejerce el poder en un Estado, pero tal sanción se aplica solo a los extranjeros que se inmiscuyan en asuntos políticos. O sea que solo se expulsa a extranjeros, extranjeras que de forma indebida participan en la vida política mexicana. Y el Estado mexicano, en este caso el titular del Ejecutivo, tiene el derecho, la potestad, mejor dicho, el imperium, la facultad, la potestad, el poder de expulsar a ese extranjero o a esa extranjera. Por expulsión se entiende el acto soberano de los Estados mediante el cual envían a un extranjero a su país por considerarlo peligroso para su soberanía, seguridad o integridad nacional. La expulsión es una sanción, lo mismo que la deportación. La expulsión, a diferencia de la deportación, está previsto en la Constitución, en el artículo 33 constitucional, que aplica a los extranjeros o extranjeras que con su conducta o por intervenir en la política interna son considerados indeseables. O sea, se les expulsa a los extranjeros indeseables, ¿no? Entre comillas. No recuerdo cuál ha sido el último caso. De hecho, no tengo en mente que el Estado mexicano haya hecho uso de esta facultad soberana de expulsar extranjeros o extranjeras. Tal vez en el 68, el 2 de octubre, que había extranjeros ahí en la manifestación del lamentable día y de triste fama 2 de octubre, tal vez haya habido ahí extranjeros, ¿no? Extranjeras, y se les haya expulsado, ¿no? del país. Quizás esa sea de las últimas ocasiones, pero no tengo en mente algún ejemplo de expulsión de algún extranjero o extranjera que considerado indeseable, ¿no? ¿Qué naturaleza jurídica tiene la expulsión? Pues repito, es una sanción a extranjeros que se inmiscuyen en asuntos políticos que pueden afectar la seguridad nacional. ¿Dónde está regulado? Pues en la propia Constitución, directamente en la Constitución, en el artículo 33 constitucional. Este artículo ha sido muy criticado en el ámbito internacional. Hay pronunciamiento del sistema interamericano en relación a este artículo, etc. Y pues hubo tantas críticas que el Estado mexicano en 2011, cuando hizo la reforma, la magna reforma de derechos humanos, se reformó este artículo 33 constitucional. Pero bueno, como digo aquí, como se dice aquí en la lámina, pero con su reforma en 2011 se incluyó el tema de los derechos humanos al incluir el derecho de audiencia. Es decir, el Estado mexicano no renunció a la potestad soberana de expulsar extranjeros, pero sí acotó esa potestad otorgando el derecho de audiencia a los extranjeros. Es decir, que antes del 2011 se les expulsaba y ya, y punto. Te vas porque te vas, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de expulsión? Si se otorgó el derecho de audiencia a partir del 2011, la reforma de derechos humanos del 2011. Procedimiento de expulsión, pues es ante un juez de distrito y tiene que haber una donde se evalúa judicialmente la orden del Ejecutivo Federal. Dice la doctrina al respecto. Ni la ley de migración ni el reglamento lo establecen el procedimiento de expulsión, ni remiten a la ley federal de procedimiento administrativo, por lo que éste deberá seguirse ante un juez de distrito en materia administrativa, porque es un acto administrativo, a fin de cumplir con la garantía de audiencia del nuevo artículo 33 constitucional. Una vez resuelto, si la expulsión procede, el Ejecutivo de la Unión expedirá la orden debidamente motivada y fundada, con la aclaración de que no podrá regresar al país. O sea que la sanción de la expulsión es que te vas y no vuelves. Continúa la doctrina. En el supuesto de que la sentencia sea absolutoria, o sea que el extranjero no se justifique que sea expulsado el extranjero o extranjera, el extranjero o extranjera podrá permanecer en México de acuerdo con la condición de estancia que le haya otorgado el Instituto Nacional de Migración. Lamentablemente, en materia de expulsión, la Corte no se ha pronunciado, por lo menos hasta el 2021. O mejor dicho, en 2021 ya había pronunciamiento por parte del Poder Judicial. Continúa la doctora Mancilla, por razones obvias, ya que al no haber tenido el extranjero expulsado el derecho de audiencia, no hubo juicios al respecto. Sin embargo, después de la reforma constitucional, en algún momento se presentará un juicio con motivo de la expulsión de un extranjero, aun cuando es dudoso que el problema llegue a la corte, también por razones obvias. Ah, bueno, y aquí está esta lámina. A ver, la primera es del 2019, 2018... Y aquí están los rubros de algunos pronunciamientos del Poder Judicial. La primera es una... todas son tesis aisladas. A ver, la primera. Demanda de amparo promovida por un tercero en favor de un extranjero que reclama ataques a su libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión cometidos por autoridades migratorias. Si fue deportado antes de que manifestara si la ratificaba o no, procede a dictar diversas medidas para localizarlo a fin de efectuar ese requerimiento. Interpretación pro persona del artículo 15 de la ley de la materia. Pues bueno, esto tiene que ver con, aunque dice ahí el término expulsión, pues en realidad está más relacionado a la deportación, ¿no? Porque un extranjero se está quejando de su libertad personal, ataques a su libertad personal fuera de procedimiento, por haber sido incomunicado. A ver, la otra tesis aislada del 2018, deportación y expulsión son figuras equivalentes. O sea que judicialmente se equipara la expulsión y la deportación, pero bueno, legalmente no es, aunque son equivalentes, son equiparables, pues no son lo mismo, ¿no? Porque la deportación está contemplada en la ley de migración y la expulsión en la Constitución misma. A ver, la otra tesis aislada, también de 2018, asilo político, las autoridades del Estado mexicano deben procesar y resolver las solicitudes relativas, aun cuando se hayan hecho verbalmente antes de regresar al extranjero a su país. O sea que en relación a asilo político, el Estado mexicano está obligado a procesar y resolver las solicitudes relativas al asilo político. ¿Qué tal si un extranjero ingresó a México de forma irregular y aquí en México pide asilo político? Entonces, no se le podrá deportar de acuerdo a esta tesis aislada en tanto no se resuelve el tema del asilo político. Ahora vamos a ver la otra tesis aislada. Orden de expulsión o deportación. La inmediatez en su ejecución no autoriza soslayar el derecho al debido proceso migratorio. Y esta es también del 2018, es una tesis aislada. Y bueno, aquí habla de expulsión o deportación. O sea que sí hay una tendencia del Poder Judicial mexicano a equiparar expulsión y deportación. La inmediatez de su ejecución, o sea, de la expulsión o deportación, no autoriza soslayar el derecho al debido proceso migratorio. Dicho de otra forma, pues en realidad no te pueden deportar de forma inmediata, tiene que haber un proceso migratorio. Ya hemos hablado de los derechos que tienen los extranjeros que ingresaron de forma irregular a México, a hablar a su consulado, a hablar a sus familiares, etcétera, ¿no? O sea, hay un proceso migratorio. Ya hay un debido proceso migratorio de acuerdo al Poder Judicial mexicano. Vamos a ver la otra tesis aislada. Actos de extraordinaria afectación a derechos humanos. Reglas procesales diferenciadas que para esto prevé la ley de amparo en aras de remover obstáculos para lograr una efectiva y oportuna protección judicial. Pues bueno, una valoración judicial mexicana a través del amparo sobre derechos humanos y migración, ¿no? La otra tesis aislada dice responsabilidad patrimonial del Estado, la deportación o expulsión sin respetar el debido proceso migratorio puede llegar a configurar una actividad administrativa irregular. Y puede llevar aparejado la responsabilidad patrimonial del Estado mexicano, es decir, que si no se sigue el debido proceso migratorio, se expone el Estado mexicano a incurrir en denegación de justicia y eventualmente podría ser responsable internacionalmente y eventualmente tener que hacer un pago, ¿no? O sea, de daños y perjuicios. ¿Qué es la extradición y qué valor protege esta figura? ¿Es de naturaleza pública o es de naturaleza privada? ¿Y quién fue Camarena y quién lo asesinó? A ver, ¿quién dijo yo? Repito, ¿no? ¿Qué es la extradición? ¿Qué será la extradición? ¿Alguien sabe? Adelante, Daniela, por favor. Tengo entendido que la extradición es que te regresen a tu país si lo hiciste, si pasaste a otro país de manera ilegal. Esa es la deportación. Deportación es cuando ingresas irregularmente a un país, por ejemplo México, y el Estado mexicano te puede devolver a tu país de origen, ¿no? Eso es la deportación. Entonces, pues no sería en ese caso una extradición. A ver, vamos a ver con Fernanda, adelante. Sí, profe, gracias. Bueno, es como dijo mi compañera, pero al revés, ¿no? Es cuando un estado va a entregar a una persona a otro estado con él para que sea juzgado o no se cumpla una condena si es que lo estaban buscando, ¿no? Es correcto. Muy bien, Fernanda, sí. La extradición es cuando un estado extranjero, bueno, otro estado, ¿no? O sea, por ejemplo, Estados Unidos pide con fines de extradición, pues que le sea extraditado una persona para ser juzgado en Estados Unidos. El caso, hay un caso muy sonado de fama pública, que es de Joaquín Loera, alias El Chapo, que fue extraditado durante el gobierno anterior, ¿no?, mexicano. Había una petición de extradición y fue otorgada la extradición por parte del Estado mexicano de Joaquín Guzmán Loera, y allá fue juzgado en Estados Unidos y condenado a cadena perpetua, ¿no? Y bueno, la cadena perpetua implica imposibilidad de ver a sus familiares, en fin, o sea, es la muerte en vida, ¿no?, prácticamente. A ver, Carlos dice en el chat: entrega de una persona refugiada o detenida en un país a las autoridades de otro que la reclama para juzgarla. Pues bueno, no tiene que ser refugiada. Detenida sí. Vamos a poner un ejemplo con Estados Unidos, pero al revés. O sea, en Estados Unidos está siendo juzgado el que fuera secretario de Seguridad Pública de Calderón. Olvidé su nombre de momento. García Luna, ¿no? García Luna. Y ha tardado mucho el juicio. Se va a reanudar. Se ha pospuesto como 2 o 3 veces el comienzo del juicio. Y parece que se va a reanudar en enero, ¿no? Y entonces en enero va a haber noticias al respecto. Va a estar bueno la... Si no se vuelve a posponer, estará buena la información. Pero, pues en México también está siendo investigado. Suponiendo que no continúe el juicio en los Estados Unidos, o que por razones de política criminal estadounidense, ellos tienen esa posibilidad de dejar en libertad a un presunto responsable de delitos por razones de política criminal, pues que México pida la extradición, ¿no?, a los Estados Unidos. Eso sería un caso de extradición. No sé si Estados Unidos otorgaría la extradición, ¿no?, o no. Pero bueno, sí, como ustedes dijeron, se trata de un procedimiento jurídico para que una persona que está siendo investigada en un país y esté residiendo en otro lugar, en otro país, pues se le detenga, ¿no?, con razones de extradición. Otro caso muy famoso fue cuando Pinochet, el dictador chileno Augusto Pinochet, fue al Reino Unido para una visita de médica, y es el juez Baltasar Garzón solicitó la extradición, o sea, solicitó la detención de Pinochet con fines de extradición para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad en España, de acuerdo al principio de justicia universal, de jurisdicción universal que tenía España en ese entonces. Después modificó, la acotó, pero en ese entonces tenía el principio de jurisdicción universal. Entonces la extradición sería la petición que hizo España al Reino Unido para que sea detenido Pinochet con fines de extradición y le sea entregado Pinochet con fines de extradición. Bueno, la extradición, su definición doctrinal. ¿Qué es la extradición? Pues es una institución jurídica que tiene por objeto la colaboración entre estados, por ejemplo Estados Unidos y México, para evitar que un delincuente o un presunto delincuente se sustraiga al juicio o al cumplimiento de una sentencia. O sea que la extradición, el valor que protege es, pues, evitar la impunidad, ¿no? Es la institución, la extradición, es la institución internacional implementada entre 2 o más estados mediante la celebración de un tratado para lograr la colaboración en la entrega de un indiciado, procesado, acusado o presunto delincuente con el fin de reprimir la delincuencia y evitar la impunidad. Pero bueno, en pocas palabras, es un procedimiento jurídico para que una persona que está en otro país sea entregado al país que lo reclama por la vía de extradición para ser enjuiciado en el país que lo reclama. ¿Qué naturaleza jurídica tiene la extradición? La extradición no es un juicio, dice la doctrina, aunque podríamos matizar esto de que no es un juicio, ¿no? Porque sí lleva aparejado un juicio, y les voy a dar un ejemplo más adelante. O bueno, se los menciono ahora que Miguel Ángel Cavallo, alias Sérpico, presunto responsable de tortura, genocidio y terrorismo durante la dictadura argentina de los años 70 del siglo XX, fue detenido en México y fue extraditado a España a petición del mismo juez que ya mencioné, Baltasar Garzón. México otorgó la extradición. Y bueno, fue todo un juicio en el que participó el Estado mexicano y el Poder Judicial, porque se fue a juicio. Entonces podríamos matizar esto de que no es un juicio. Pero bueno, la doctrina, de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la doctora Mancilla, dice que no es un juicio, es un caso de cooperación internacional entre estados para evitar la impunidad. Por ejemplo, Cavallo, alias Sérpico, pues es preferible que sea juzgado a que no sea juzgado, ¿no? Que no quede impune si es presunto responsable de crímenes de lesa humanidad. La extradición, que es de derecho internacional privado, ¿por qué la estamos analizando en derecho internacional privado? Es de derecho internacional público. ¿A qué disciplina debería abocarse la extradición? A ver qué dice la doctora Mancilla. Dice, podría considerarse que la extradición constituye una situación jurídica de frontera del derecho internacional privado y del derecho internacional público. ¿Por qué tiene que ver con derecho internacional privado? Pues están involucrados dos estados. De hecho, los derechos de los dos estados, por ejemplo, el caso de Joaquín Guzmán Loera, que fue extraditado de México a Estados Unidos, están involucrados el derecho estadounidense y el derecho mexicano. Y como el narcotráfico o los delitos relacionados al narcotráfico, estupefacientes, etcétera, están tipificados tanto en Estados Unidos como en México, por eso procedió la extradición. Pero si se pide la extradición con fines de enjuiciar a una persona y ese delito no está tipificado en los dos países, pues la extradición no procede. Entonces, en ese sentido, sí tiene relación la extradición con el derecho internacional privado, porque están involucrados dos derechos de dos estados distintos. Y bueno, también es de derecho internacional público, porque pues son actos soberanos, ¿no?, de los estados. Son formas de relación soberana entre dos estados. Por ejemplo, México y Estados Unidos tienen un tratado bilateral, y los tratados son tema de derecho internacional público. Entonces, pues está ahí en la frontera, es tanto derecho internacional privado como derecho internacional público, y pues de acuerdo a la carta descriptiva de esta materia, derecho internacional privado de la UNAM, se le considera pues parte del derecho internacional privado. ¿Cómo se regula la extradición? Está regulado en el artículo 119 constitucional. Es un procedimiento mixto en el que participa la Secretaría de Relaciones Exteriores, participa la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría, participa el Poder Judicial, por ejemplo, juez de distrito. También está regulado en el artículo 15 constitucional, que contiene una prohibición, la prohibición de extraditar reos políticos. La ley de extradición, y tenemos una ley de extradición internacional. Además de la Constitución y de la ley de extradición internacional, tenemos tratados multilaterales, sobre todo bilaterales, que regulan la materia de la extradición. ¿Cuáles son los principios que rigen la extradición? ¿Qué requisitos debe reunir la extradición? Primero, la especialidad solo se juzgará al extraditado por la conducta por la que se le solicitó. Si se solicitó por, como fue el caso de Miguel Ángel Cavallo, alias Sérpico, presunto responsable de terrorismo, genocidio y tortura en la dictadura argentina, pues si la extradición se solicita para enjuiciar esos tres delitos, pues eso sería la especialidad. O sea, solo se le juzgará al extraditado por la conducta por la que se le solicitó. No, pues dice España, mándame a Sérpico para enjuiciarlo por terrorismo, genocidio y tortura. Y como está tipificado esos tres delitos, tanto en México como en España, pues si se concede la extradición, como fue el caso de Sérpico, que sí se concedió para los delitos de genocidio y terrorismo, pero no para la tortura, pues eso es, ilustra el principio de la especialidad. Solo será juzgado, repito, el extraditado por la conducta por la que se le solicitó. Otro principio es la doble tipicidad, que ya mencioné y voy a repetir ahora. La conducta por la que se solicita a la persona debe ser considerada delito tanto en el país solicitante como en el país solicitado. En el caso de Miguel Ángel Cavallo alias Sérpico, España solicitó su extradición de México a España por los delitos de terrorismo, genocidio y tortura. Y esos tres delitos están tipificados tanto en México como en España, o sea, cumple con la doble tipicidad. Otro principio es la penalidad. La sanción que corresponde al delito por el que se solicita la extradición debe ser un delito considerado grave. Y bueno, terrorismo, genocidio y tortura, pues son delitos graves, ¿no? Sin embargo, si la gravedad es tal que la sanción sea la pena de muerte, la extradición solo se considerará si se conmuta la pena capital por la inmediata inferior. Aquí creo que es el caso de Joaquín Guzmán Loera. Yo creo que, pues en Estados Unidos, que tienen pena de muerte, los delitos por los cuales se le condenó sí ameritaban la pena capital. Pienso que sí ameritaban la pena capital. Y México habrá otorgado la extradición pidiéndole garantías al Estado mexicano que no se le aplicaría la pena de muerte, porque en México no conocemos la pena de muerte. O sea, sí tenemos problemas de homicidios, etcétera, pero no tenemos pena de muerte. Vamos a comentar ahora el caso Álvarez Machain. Bueno, Álvarez Machain es un médico mexicano capturado por agentes de los Estados Unidos. Agentes, me refiero a agentes de la DEA, o sea, del Departamento de Drogas de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés. Es un médico mexicano capturado por agentes de la DEA en Guadalajara, trasladado ilegalmente a Estados Unidos para ser enjuiciado en violación del Tratado Bilateral de Extradición entre México y Estados Unidos. Es decir, el caso de Álvarez Machain ilustra un caso en que indebidamente se secuestró, porque esa es la palabra correcta, agentes extranjeros estadounidenses secuestraron al médico y lo trasladaron ilegalmente a Estados Unidos, de forma ilegal, teniendo México y Estados Unidos tratado de extradición. O sea, en lugar de procurar la legalidad, seguir los procedimientos legales, los Estados Unidos prefirieron actuar ilegalmente y secuestrar al médico mexicano. Digo, no significa, o sea, si es responsable el médico mexicano de algún delito, pues hay procedimientos legales para ello, ¿no? Y bueno, tal vez Estados Unidos y la agencia, la DEA en especial, habrá hecho su evaluación y habrá desconfiado a las autoridades mexicanas. No obstante, no hay justificación, pues, de que haya secuestrado al médico mexicano. Tal vez haya sido responsable de algún delito. Puede ser que sí, ¿no? Puede ser que no, pero no, que sea delincuente no justifica que se le haya secuestrado. Bueno, Estados Unidos lo acusó al médico Álvarez Machain de torturar a Enrique Kiki Camarena Salazar, mexicano-estadounidense, agente de la DEA, que es la agencia antidrogas de los Estados Unidos. Bueno, si ustedes tienen acceso a Netflix, pues prácticamente Netflix es como la forma de, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero bueno, la DEA parece que participa en otorgar información a los guionistas, ¿no? De alguna de las series de televisión. Actualmente yo estoy viendo Breaking Bad, por ejemplo, ¿no? Ya la terminé de ver, pero tiene mucho de la DEA en esa serie de televisión y actualmente estoy viendo la precuela, ¿no? Que se filmó después, pero es precuela. Better Call Saul, ¿no? Muy buena también. Bueno, en fin. Estados Unidos acusó al médico Álvarez Machain de torturar a Enrique Kiki Camarena, mexicano estadounidense, agente de la DEA. Según información de Wikipedia, en octubre de 2013, dos exagentes de la CIA, o sea, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que es la agencia pues que realiza actividades especiales, ¿no? De inteligencia, o sea, de todo lo que tiene que ver con el espionaje. Afirmaron que la CIA, o sea, exagentes de la CIA afirmaron que la CIA estuvo involucrada en la tortura y asesinato de Camarena, porque se convirtió en una amenaza a las operaciones antidroga de Estados Unidos en México. Según este testimonio de exagentes de la CIA, la CIA estaba involucrada en traficar cocaína y marihuana a Estados Unidos para financiar a la contra nicaragüense. Y bueno, subrayo que esta información está tomada de Wikipedia, lo cual hay que tomarla con reservas, pero bueno, está esta información, repito, en Wikipedia. Es mejor, pues, no sé, trabajos periodísticos serios, ¿no? Revisar trabajos periodísticos serios. Con esto no quiero decir que Wikipedia no sea una buena, pues un elemento, ¿no? De información. Con el secuestro de Álvarez Machain se cometieron tres violaciones a juicio de la doctora Mancilla. Primero, se violó el procedimiento jurídico acordado en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Es decir, hubo una violación con el secuestro de Álvarez Machain por parte de la DEA, de agentes estadounidenses, una violación a un tratado internacional. Segunda violación con el secuestro de Álvarez Machain. Se violó la soberanía nacional mexicana, se violó la integridad del territorio mexicano. O sea, no solo se violó el tratado de extradición México-Estados Unidos, también se violó la soberanía mexicana. Y la tercera violación, pues se violaron los derechos fundamentales de Álvarez Machain. Para empezar, el derecho a un debido proceso. O sea, si es responsable, pues que se defienda, ¿no? Ante el Poder Judicial y que enfrente la posible extradición de México a Estados Unidos. Hay una serie de televisión que relata todo este tema y la vida de Enrique Camarena, que es Narcos México. Está bastante, bastante bien hecha. Diego Luna actúa de... A mí no me gusta mucho cómo actúa, pero bueno. ¿Cómo se llama? Félix Gallardo, ¿no? Que actualmente hay noticias de él en la prensa, hay comentarios de él en la prensa porque está solicitando la prisión domiciliaria, ¿no? Por razones de salud. Bueno, este es un... José Reveles es un periodista mexicano. Este es un libro de periodismo de investigación que se relaciona con la extradición de Joaquín Guzmán Loera. ¿Qué dice el periodista de investigación José Reveles sobre el presunto asesinato de Camarena? Y en la parte subrayada, ya si ustedes tienen más interés pueden leer el resto, ¿no? Pero la parte subrayada dice el libro de José Reveles, El Chapo, entrega y traición. Dice, de verdad fue asesinado Camarena. O sea que se pregunta a José Reveles, que es un periodista mexicano de fama, muy reconocido, y se lo plantea como pregunta, es decir, parece dudar, ¿no?, de que haya sido realmente asesinado Camarena. A propósito, Rafael Caro Quintero, considerado jefe del cártel de Jalisco, negó durante más de 20 años haber cometido el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. Ni siquiera cree que los asesinatos hayan sido cometidos, según argumenta en un extenso desplegado que mandó publicar a principios de 1993. Digo, es endeble, ¿no?, que esté citando el dicho de otro condenado, sentenciado por delitos de relacionados con el narcotráfico, ¿no? Pero tiene otros apuntes, ¿no?, en el mismo libro. Dice, la autoridad examinó dos cuerpos supuestamente pertenecientes a Radelat y Clay Walker 4 meses y medio después del doble homicidio, pero se demostró que las osamentas tenían más de un año de antigüedad y correspondían a individuos de origen mesoamericano y no caucásico, según la investigación. En el caso de Camarena Salazar y Zavala Avelar, los restos hallados en el rancho El Mareño, en Michoacán, el 5 de marzo de 1985, pertenecían a personas con 48 a 96 horas de muertas, 2 a 4 días, mientras que el expediente 82/85 y otros 6 acumulados se afirmaba que el homicidio había ocurrido entre 20 y 25 días antes. Es decir, que los cuerpos analizados que se le atribuyeron a Camarena, o sea, que eran Camarena y Zavala Avelar, acompañante de Camarena, que también fue asesinado, pues no corresponden los días de acuerdo a las investigaciones. Luego, en la otra parte subrayada, no hay dudas, se abren comillas, no hay duda de que la salida de Caro Quintero está vinculada con la recaptura del Chapo, cierran comillas, insistió Berreyes en conversación con la agencia española EFE, pero no explicó de qué manera. Y otra cita que hace José Reveles, Washington presionó para que finalmente la administración de Peña Nieto lo dejara descobijado, se refiere al Chapo Guzmán, sin esa protección, en estricto sentido, una entrega y una traición. Pues bueno, o sea, les apunto ese libro porque cuestiona, ¿no?, y da sus razones por las cuales cuestiona que haya sido asesinado Camarena. Bueno, un ejemplo de extradición, aquí en la lámina pueden ver un ejemplo de extradición de Miguel Ángel Cavallo alias Sérpico. El 25 de agosto del 2000, la Audiencia Nacional, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, España, en base al artículo 19 del Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en materia penal entre México y España, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México la detención preventiva de Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico, en adelante Cavallo, con fines de extradición internacional por la supuesta responsabilidad de los delitos de genocidio, tortura y terrorismo. O sea, este primer apartado indica que hubo una solicitud de extradición de España a México de Cavallo por los delitos de genocidio, tortura y terrorismo. El mismo 25 de agosto del año 2000, el Procurador General de la República, hoy Fiscal General, solicitó al juez de distrito en materia penal en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, decretar la detención preventiva de Cavallo con fines de extradición internacional. Es decir, que la Procuraduría, hoy Fiscalía, solicitó la detención de Cavallo con fines de extradición internacional. El Juzgado de Distrito concedió el decreto de la detención preventiva contra Cavallo el 26 de agosto, es decir, al día siguiente. Cavallo quedó a disposición del Juzgado de Distrito en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal. Unos días después, al siguiente mes, el 13 de septiembre del mismo año 2000, el juez Baltasar Garzón resuelve solicitar la extradición de Cavallo para ser procesado por los delitos de genocidio, terrorismo y tortura. O sea que esto es un segundo acto del Estado español que con la misma finalidad de solicitar la extradición de Cavallo a España. El mes siguiente, en octubre del año 2000, la embajada del Reino de España, porque España es un reino, ¿no? Tiene rey. La embajada del Reino de España en México presentó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la petición de formal extradición internacional contra Cavallo, la cual fue remitida a la Procuraduría General de la República. El mismo octubre del año 2000, el juzgado de distrito tuvo por presentada, en tiempo y forma la solicitud, sujetando a Cavallo al procedimiento de extradición internacional. Al año siguiente, en enero del 2001, el juzgado de distrito consideró parcialmente procedente la extradición internacional de Cavallo por los delitos de genocidio y terrorismo, pero no por el de tortura. Esto es un acto indebido del Poder Judicial, pienso yo. ¿Por qué no se otorgó la extradición por el delito de tortura? Porque el juzgado de distrito estimó que había prescrito ese delito. O sea, como fue en los años 70, si esto es el año 2000, pues prescribió. Pero esos delitos no prescriben. En febrero del 2001, la Secretaría de Relaciones Exteriores expidió el acuerdo que concedió la extradición de Cavallo a España para ser juzgado por los delitos de genocidio, terrorismo. Bueno, aquí dice también tortura, pero no, el de tortura no se concedió. Cavallo recurrió al amparo contra el acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores que concedió la extradición y la validez constitucional del tratado de extradición. O sea que su defensa dijo que fue ilegal que el Estado mexicano concediera la extradición a España, y además la defensa cuestionó la validez constitucional del tratado de extradición México-España. Me parece muy endeble la defensa de Cavallo. Argumenta que es un reo político, ¿no? O sea, se le está extraditando a España para ser un rehén político. Él es político, entonces no se le puede extraditar, ¿no? De hecho, en términos muy simplistas. Cavallo consigue el amparo contra el delito de tortura, no contra el de genocidio y terrorismo, ni tampoco contra la validez del tratado. La Corte Mexicana atrajo el caso, resolvió que sí prescribió el delito de tortura, lo cual es indebido. O sea que este acto indebido del Poder Judicial, que comenzó con el juez de distrito, lo avaló la Suprema Corte de Justicia al considerar prescrito el delito de tortura, delito que no prescribe. Por normas internacionales no prescribe. Pero bueno, resolvió que no prescribieron los delitos de genocidio y terrorismo. Consideró que procede la extradición a España. Pues este es un ejemplo de extradición. Vamos a analizar ahora el caso de Florence Cassé. Es un caso de extradición, caso de Florence Cassé. ¿Debió quedar en libertad o debió seguir compurgando su pena en México? A ver, ¿quién dijo yo? La pregunta es si el caso Florence Cassé es un caso de extradición. ¿Es un caso de extradición? O sea, ¿se extraditó a Florence Cassé a Francia? ¿Quién dijo yo? A ver, levante su mano para saber qué andan por ahí. Gracias, ya pueden bajar su mano. Berenice, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, la verdad no estoy muy segura respecto al caso, pero según yo no fue extradición, sino por lo que recuerdo queda en libertad y ella se va a Francia. Efectivamente, pero, tienes toda la razón, no fue extradición, fue un traslado. Y vamos a analizarlo. Gracias, Berenice, muy bien. El caso Florence Cassé es un caso de traslado de personas. Que es similar a la extradición, pero no tiene la misma finalidad. Bueno, también podríamos matizar si fue realmente un traslado, ¿no? Si sencillamente fue que quedó libre y ya regresó a su país. Vamos a analizarlo. Definición doctrinal de traslado. El traslado de personas condenadas es el acto por el cual una persona sentenciada en el país donde delinquió es llevada a su país de origen o, en su defecto, al país donde tiene su residencia habitual. De acuerdo con este concepto, hay traslado tanto en la extradición como en la ejecución de sentencias penales. O sea que el traslado se distingue de la extradición en que el traslado está cumpliendo una pena aquí, por ejemplo, en México, y se le traslada a Francia para que continúe su pena, cumpliendo su pena de prisión en Francia. No es el caso de Florence Cassé, entonces, pues no, tampoco es propiamente un traslado el caso de Florence Cassé. ¿Qué naturaleza jurídica tiene el traslado? Es similar a la extradición, pero no es igual a la extradición. Tiene reglas distintas. La figura del traslado cobró importancia, cobró relevancia nacional, tanto en México como en Francia, por el caso Florence Cassé. ¿Cómo se regula el traslado? Hay un tratado multilateral, conocido como Convenio de Estrasburgo, sobre traslado de personas condenadas, que rompe con el espíritu de los tratados sobre ejecución de sentencias, dice la doctora Mancilla. Se nota que está en total desacuerdo con este tratado, en los que existe la plenitud de jurisdicción, que la pena sea cumplida en todos sus términos del estado donde se cometió el delito y se juzgó al delincuente. O sea, ¿qué es el traslado? O sea, está cumpliendo la pena un reo, una persona en México, y, por ejemplo, si el reo es el que está en prisión, es, o la rea es una mujer, ¿no? Vamos a suponer que es el caso Florence Cassé, y ella está cumpliendo su pena aquí, creo que le fueron 60 años de prisión. De acuerdo al traslado, se le puede trasladar a Francia para que continúe cumpliendo su pena en Francia. Así es como lo está analizando la doctora Mancilla, ¿no?, en su manual. Y bueno, en relación específica al caso Florence Cassé, dice la doctora Mancilla, cometió delitos en México, el secuestro y delincuencia organizada, por lo que se aplica el principio de la ley del lugar de comisión del delito, ¿no? Si era secuestradora y estaba asociada con la delincuencia, o sea, cometió delincuencia organizada, pues debía cumplir su pena de prisión en México, ¿no? De acuerdo a la doctora Mancilla. Porque aquí cometió la pena, pues, el delito, supuesto delito, aunque se salió libre, o sea, no se comprobó su responsabilidad penal, en realidad. O sea, esa es la verdad jurídica, que es que no es responsable ni de secuestro ni de delincuencia organizada. Bueno, salió en realidad por un tecnicismo, ¿no? O sea, fue torturada, no hubo un debido proceso, entonces tuvo que salir libre. Pero bueno, ¿dónde cometió los delitos? Suponiendo que realmente los cometió, pues en México. ¿Qué derecho se aplica? El mexicano. ¿Cómo se regula cuál es la regulación del traslado de personas mediante el convenio de Estrasburgo? Su finalidad es que las personas cumplan condena en su lugar de origen. Si es un colombiano y está cumpliendo pena de prisión en México, pues se le puede trasladar a Colombia, para que termine de cumplir su pena en Colombia, siendo originario de Colombia. O sea, como un derecho que está cumpliendo condena de prisión, ¿no? Francia invocó el convenio de Estrasburgo para que Florence Cassé sea trasladada a Francia. Sin embargo, el artículo 18 constitucional señala, esto está tomado la doctora Mancilla, todo esto lo dice la doctora Mancilla en su manual, los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Y uno de los delitos por los cuales se le condenó a prisión en México fue la delincuencia organizada. Entonces, aunque Francia invocó este convenio, pues en realidad no aplicaba, ¿no? Había una limitación constitucional para aplicar este convenio. Digo, no sé si ustedes son conscientes, conocen más detalles del caso, pero cuando entró al gobierno Peña Nieto, uno de los primeros actos de su gobierno fue restablecer las relaciones con Francia, y para ello requería la liberación de Florence Cassé. Entonces, desde el Poder Ejecutivo se quitaron todas las trabas que el gobierno de Calderón ponía mediante amenazas, etcétera, al Poder Judicial, y se logró la liberación de Florence Cassé. Eso es el aspecto político, ¿no? O internacional o diplomático. Pero bueno, había una limitación constitucional, como apunta la doctora Mancilla. Además, para el traslado deberán estar de acuerdo tanto México como Francia. Es decir, si México no tenía la voluntad de trasladar a Florence Cassé, pues no la trasladaba. Con base en el convenio de Estrasburgo, si Francia así lo considera, Florence podría no cumplir toda la pena, 60 años de prisión. De acuerdo a información de Wikipedia, Florence Cassé permaneció recluida desde entonces en el Centro de Readaptación Femenil Tepepan, al sur de la Ciudad de México, hasta el 23 de enero del 2013, cuando fue liberada tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de habérsele concedido un amparo por votación. ¿Qué significa amparo por votación? Pues voto dividido. O sea, no fue unánime la decisión. Y nótese la fecha, o sea, en 23 de enero del 2013 fue liberada. Tenía ni 2 meses el gobierno de Peña Nieto cuando fue liberada Florence Cassé. El indulto, ¿qué es el indulto? El indulto es una facultad del Ejecutivo Federal para indultar a reos sentenciados por delitos de competencia de tribunales federales, de acuerdo al artículo 89, fracción 14. ¿Y qué dice el Código Penal Federal? Artículo 97 del Código Penal Federal: cuando la conducta observada por el sentenciado refleja un alto grado de readaptación social y su liberación no represente un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción, y no se trate de sentenciado por traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, ni de reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal en uso de sus facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos. Y ahí está subrayado el delito de secuestro. O sea, no procede caso de secuestro, ¿no? O sea, no podrá ser liberado a juicio del Ejecutivo si no representa ya un peligro, si cometió el delito de secuestro. Y Florence Cassé fue sentenciada a 60 años por secuestro y delincuencia organizada. De acuerdo con el análisis anterior, dice la doctora Mancilla, se concluye que no era procedente el traslado de Florence Cassé de México a Francia, no era procedente el otorgamiento de indulto a Florence Cassé por parte del Estado mexicano, de acuerdo con los preceptos invocados de la Constitución, el Convenio de Estrasburgo y el Código Penal Federal. O sea que, haciendo una valoración formal, o si quieren formalista, de la regulación del derecho mexicano, pues sí, efectivamente, formalistamente no tiene derecho. No había razón para que saliera en libertad. Sin embargo, hay una novela muy buena que es de Jorge Volpi, una novela criminal que relata este episodio, este caso, de forma novelada. Muy buena novela, se las recomiendo ampliamente. Y aquí en la parte subrayada dice Jorge Volpi, y creo que dice bien: al momento de escribir estas líneas, Israel Vallarta permanece internado en el altiplano y aún no ha sido juzgado. O sea que Israel Vallarta es uno de los cientos de miles de casos que hay en México de personas que están cumpliendo pena de privativa de libertad sin tener sentencia. Esta novela a mí me hizo cambiar mi perspectiva y pienso que fue justo que haya sido liberada Florence Cassé, en realidad. Y bueno, aquí los invito a leer este apartado de la novela en casa, tranquilamente, en esta presentación, donde hace una definición de lo que debe entenderse por una novela sin ficción. O sea que lo que hizo él fue novelar el caso sin hacer ficción. O sea, es una novela no ficción. O bueno, los invito ahí a leer la definición que hace el propio Volpi, ¿no? Es lo mismo la ejecución de sentencias penales que la extradición. Bueno, la ejecución de sentencias penales es el acto por el cual, mediante la celebración de un tratado o con fundamento en el principio de reciprocidad, el estado donde delinquió y fue juzgada una persona la envía a su país de origen o de su residencia habitual con el fin de ayudar a su readaptación e inserción en la sociedad. Dicho acto es un medio de colaboración entre los estados, al igual que la extradición, pero son diferentes. Entonces, ejecución de sentencias penales se parece también a la extradición, pero se distingue la extradición. Se pareciera más al traslado de personas, ¿no? Diferencia entre la ejecución de sentencias penales y extradición. La ejecución de sentencias tiene como objetivo cumplir una sanción con el fin de rehabilitar al delincuente, en tanto que la extradición tiene como finalidad aplicar una sanción y evitar la impunidad. Entonces, pues ejecución de sentencia, aquí ya hay una sentencia, ¿no? Y en la extradición todavía no hay sentencia. La rehabilitación se pretende obtener, dice la doctora Mancilla, al dar la oportunidad al sentenciado de cumplir la pena en su medio, por lo cual se propuso regresarlo a su país para reincorporarlo a su cultura, costumbres, familia, amigos. ¿Qué naturaleza jurídica tiene la ejecución de sentencias penales? Me olvidé comentar el título de la lámina, ¿no? Dice limitaciones en la estancia y permanencia de los extranjeros. O sea, un extranjero puede ingresar a México si lo hace de forma regular, puede ingresar de forma regular o de forma irregular. Si entra de forma irregular, se expone a ser deportado. Podría tener el derecho, si es un grupo vulnerable, al retorno asistido. Si no es de grupos vulnerables, pues se expone a ser deportado y se expone también a ser expulsado. Por eso son limitaciones a la estancia y permanencia de los extranjeros en México. Si entró como turista un extranjero o extranjera y tiene posibilidades de permanecer 180 días en México, tiene los recursos, tiene los medios, pues puede permanecer hasta 180 días. Al día 181, si no renovó su estancia legal, pues se expone a la deportación. Por eso son limitaciones en la estancia y permanencia de los extranjeros. Pues relacionado con estas limitaciones tenemos la ejecución de sentencias penales, ¿no? Que permite a un reo poder purgar la pena privativa de libertad en su lugar de origen. Bueno, ¿qué naturaleza jurídica tiene la ejecución de sentencias penales? Naturaleza jurídica de un tratado de ejecución de sentencias penales es un acuerdo de voluntades para materializar la cooperación penal. ¿Qué objeto tiene la ejecución de sentencias penales? O sea, que cumpla su sentencia en su país de origen, que una sentencia emitida en un estado se ejecute en otro estado, se evita la impunidad y se fomenta la rehabilitación. Los requisitos que deben reunirse: el delito no debe ser de carácter político, o sea que si es un asilado, pues no se le puede, no aplica para el caso de asilados. No tienen que ser delitos militares, porque estos tienen un régimen especial, derecho militar, del cual hay mucho desconocimiento en México. Debe ser punible en ambos estados, en esto se asemeja a la extradición, para evitar el fraude a la ley, porque ¿qué tal si el reo pide purgar su pena en su lugar de origen y en su lugar de origen no se condena, ¿no?, ese delito? Por ejemplo, la comercialización de cannabis, ¿no? Pongamos por caso. El reo se traslada al estado de su nacionalidad o domicilio. El reo puede vivir en país distinto de su nacionalidad. Puede ser que tenga una nacionalidad, pero haya hecho su vida en otro país. Haya residido en otro país, prefiera purgar esa pena en ese otro país, que no sea el de su nacionalidad necesariamente. Debe consentir el reo, o sea, el reo debe, pues sí, desear purgar su pena en su lugar de origen. Debe existir sentencia. Esto se distingue de la extradición, porque en la extradición todavía no hay sentencia. La pena debe ser mínimo de 6 meses y pues debe tramitarse la ejecución de sentencias penales para purgar la pena en otro país, en tu país de origen. Generalmente se tramita mediante la autoridad central. O sea, si hay un tratado, que es una autoridad central, ya lo hemos analizado en algunos tratados de derecho internacional privado, es nombrar una autoridad central que haga las diligencias, ¿no?, correspondientes. Por ejemplo, cuando hay violaciones al derecho de visita y de custodia de un menor o de menores, hay una autoridad central que agiliza, ¿no?, la localización de los menores que fueron sustraídos ilegalmente en violación al derecho de visita y de custodia. Y bueno, como tiene que haber sentencia para que haya traslado, o sea, de México al lugar de origen de ese extranjero, por eso aquí anoto las estadísticas de la población que no tiene sentencia en México, ¿no? Esta es información del 2021. Y a ver, ahí resumen de población privada de libertad hasta 2021. Población no sentenciada, 94,547. Población sentenciada, 125,567. Población no sentenciada, de la población no sentenciada, del fuero federal es 13%. Y del fuero común, o sea, local, 87%. O sea que mayoritariamente local. Tipo de centro penitenciario, centros federales, 8%. Centros, pues local, estatales, centros estatales, la inmensa mayoría, 92%. Preliberaciones por COVID, 6,728. Estas mesas de justicia, o sea que hay un programa de parte del gobierno federal para, incluso se aprobó una ley de amnistía, ¿no?, para delitos menores. Carga laboral de trámites y servicios atendidos en millones, 2.4 millones, Poder Judicial de la Federación, y en los tribunales superiores de justicia estatales, 31 millones la carga laboral. Pues bueno, la población no sentenciada, 93 de la población no sentenciada es, o sea, el total de personas privadas de libertad, 220,000 hasta 2021, ¿no? O sea, ha pasado un año ya de esta información. La población no sentenciada asciende a casi 100,000 personas. La sentenciada sí supera las 100,000 personas. De las que han sido sentenciadas, la gran mayoría son hombres, 83%. 17% mujeres, y de la población no sentenciada, o sea que está en prisión sin recibir sentencia, por ejemplo el caso de Israel Vallarta, es el 93% son hombres y el 7% son mujeres. De la población no sentenciada, que supera los 94,000 personas hasta 2021, ya lo comenté y lo repito, 13% es del fuero federal, 87% del fuero local. Bueno, aquí no se distingue entre nacionales y extranjeros, ¿no? Dentro de este universo de población sentenciada y no sentenciada que está privada de libertad, pues seguramente hay extranjeros, ¿no? Para que tenga relevancia estas láminas para nosotros, tendríamos que conocer de todo este universo de población privada de libertad, tanto con sentencia como sin sentencia, cuáles de ellos son extranjeros, ¿no? Y si un extranjero está privado de su libertad y todavía no tiene sentencia, pues sin sentencia no puede acceder al derecho a purgar la pena fuera en su lugar de origen. Las preliberaciones por COVID, 6.728 personas hasta julio de 2021. Y las mesas de justicia, hay 96, es decir que está en proceso de liberación. Y con esto damos por terminada la unidad número 8. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, si no tienen preguntas, nos vemos la próxima clase. Vamos a comenzar la unidad número 9. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Sí, hasta luego, chao.